vuelve loca. ¿Quién dice que la conga y la guaracha pueden ser como el mango que es tan sabroso? Y a las mujeres me las sofoca. Hay quien inventó el mambo que me sofoca. Y a las mujeres me vuelve loca. Y a las mujeres me las sofoca. Y a las mujeres me vuelve loca. Ay, mira, nena, esa cosa loca. Y a las mujeres me vuelve loca. Ay, mira, mamá, me la sofoca. Y a las mujeres me vuelve loca. Vaya, niño. Con cara de foca. Thank you.